Amiga mía, ya está bien de tanto engaño, de querernos desde lejos siempre tanto. Los meses que llevo sin ti parecen años, y sé que sabes cuando entro y salgo. Y es tan absurdo el que no me hagas caso por ese orgullo que a los dos está matando, por un minuto que pudiéramos hablarnos, se arreglaría tanto y tanto. Contéstame, escríbeme en un mensaje, en un teléfono, te aguardo. Contéstame, escríbeme en un mensaje, en un teléfono, te aguardo. Amiga mía, ya está bien de tanto engaño, de estar jugando cada uno por su lado. Ni tú ni yo sabemos cómo hacernos daño. Somos amigos, así quedamos. Y es tan absurdo el que no me hagas caso y que te pases el día preguntando para saber toda mi vida paso a paso, y que me cuelgues cuando te llamo. Contéstame, escríbeme en un mensaje, en un teléfono, te aguardo. Contéstame, escríbeme en un mensaje, en un teléfono, te aguardo. Contéstame, escríbeme en un mensaje, en un teléfono, te aguardo. Escríbeme, contéstame en un mensaje, en un teléfono, te aguardo.